Estos loquitos hablan de todo, marifumar faso. Nosotros te hablamos, hacernos millonarios, pegar viajazo, un avionazo, gastando miles largos, gustando atentos, sumar millones. No estamos ni con regalías, nosotros no queremos acá los días, somos los samaritanos, no pendientes todo el día. Ustedes soplan en la alcaldía, su mañana no lo ayuda, si mueven la porquería. Si se picha, ¿cuál fue? Acá nos vamos de a 23, andamos siempre solitos con vereta, vos sabés. Y si se manda, mándenle, que se vale de todo, menos con fiscal de nunca. Y no me pongan pausa, dale que llegamos vieja ahora, lo que metemos manito en Barcelona, no me pongan pausa. Dale que andamos internacional, mientras esto en la cuna se rescatan más. Después tenés los fantasmas, que te hablan con berretín, nunca dieron un golpe, en su vida y sí, que van a saber esto de los malditos. Si lo conocemos nunca hicieron un ruido. Ja, al piso con los turritos que andamos por el mundo haciéndonos de millones en las mansiones. Mucha guita acompañen estas canciones. Vamos para abajo, y si sabes cómo es, dale más ritmo del bajo que yo te lo hice saber. Vamos para abajo, sale gira también, te invito un rato para abajo, trae tu amiga esto también. Hablando de tomar y fumar faso, nosotros te hablamos, somos millonarios, pegar viajazo en avionazo, gastando unos Esto es lo que está hablando de tomar y fumar faso, nosotros te hablamos de hacernos millonarios, pegar viajazo en avionazo, gastando miles largos, pues a ver.